lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que de todo corazón que tengan un muy buen día del trabajador. Y especialmente le quiero dedicar este saludo a Lucho, que nos está asistiendo en el Día del Trabajador. Gracias, Lucho, por estar ahí como siempre, como cada martes y cada jueves acompañándonos en este programa, que logramos salir al aire siempre, siempre con tu bendita ayuda. Bueno, ahora vamos a los teléfonos. Nos tienen que llamar al 4789-9014 si quieren recibir un ángel y un mensaje durante el programa. Si necesitan un ángel y un mensaje, nos llaman al 4789-9014. Y también esa línea, guarden el número para conseguir los libros Luz de Ángeles y Ángeles a tu Alrededor, que yo soy autora de ellos y que no están en las librerías, solo los distribuimos nosotros. Así que en ese número, o en el 15-58-70-11-84, pueden llamar para conseguirlos. En el Radio Capital y Gran Buenos Aires se puede enviar a domicilio. Bueno, vamos al ángel que va a guiar este programa de hoy, que nos va a acompañar en este comienzo de mayo y en este comienzo, en este momento, digamos, tan especial, que hay mucha gente en casa y espero que nos estén escuchando mucha gente nueva. Va para ustedes el ángel de la serenidad. La serenidad es algo que perdemos a diario. Es uno de los estados que por lo general no logramos fácilmente. Vivimos en un mundo donde la agitación, la competencia, no nos permite tener una actitud de vida serena. Deberíamos llamarlo el ángel antiestrés, que está tan de moda en estos tiempos. Todos los mensajes que nos llegan a través de los distintos medios de comunicación, radio, televisión, gráficos e internet, son contrarios a la serenidad. Todo es aquí y ahora, todo es vivir a mil, como se dice actualmente. Pero si le pedimos su ayuda, si lo llamamos al ángel de la serenidad, podremos descubrir que ese es el estado en el cual debemos permanecer para tomar decisiones correctas, para no sufrir accidentes, para permitirnos vivir en alegría y felicidad. Cuando estamos serenos, transmitimos a los demás una luz especial. Nos tornamos seguros, decididos y pensantes. La serenidad es hermana de la armonía, de la alegría, de la sensatez, del equilibrio y de la bondad. Una sonrisa serena alivia tensiones, nos proporciona una mirada calma sobre la situación, por lo tanto, nos da el dominio de las circunstancias. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel de la serenidad, ven a mí, rodéame con tu abrazo. Lleva mi cuerpo y mi mente a ese estado. Ayúdame a mantenerme sereno durante todo este día. Gracias. Sé que estarás conmigo. Cuando logramos estar serenos, podemos desarrollar nuestra actividad, cualquiera que sea, con mayor eficacia. Y ahora le pedimos al ángel de la serenidad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y la verdad que parece una misión imposible estar serenos en estos tiempos, ¿no? Serenos en una etapa de la vida en la cual todo el mundo anda como loco, todo el mundo está enojado por alguna situación, todas las situaciones de nuestras vidas están contaminadas del apuro, del cuanto más mejor, de, bueno, hoy viene a decirte, el primero de mayo, mirá, viene a decirte, hace un parate, serenate, da esos pasos mismos que tenés que dar, no dice que no lo hagas, al revés. O mucha gente piensa que estar sereno es estar quieto, inactivo. No, no, justamente, vos podés tener la serenidad en cada paso que das, en cada instancia en la que te conectás, en cada momento de tu vida que elegís avanzar. Estar serenos, tener tranquilidad física, mental y espiritual, hace que podamos hacer las mismas cosas en menor tiempo, porque dejamos de girar en redondo, con mayor seguridad. Así que si estás apurado, como decía Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado. Si estás apurado, si estás enloquecido en tu ritmo habitual, pedile ayuda al ángel de la serenidad. Porque la verdad sincera y bendecida es que cuando vos estás caminando a un paso sereno, o sea, sabes dónde pones el pie, sabes a dónde vas a sentarte, sabes en qué momento vas a hacer la llamada, sabes cómo ordenar tu casa, tu trabajo, tu escritorio, tu vida, sabes que es el momento de hacer un segundo de serenidad. Porque a veces estamos apurados para no llegar a ningún lado. Cuando estás con el ángel de la serenidad y con la serenidad en tu vida incorporada, vas llegando al lugar indicado, en el momento indicado y sin dudas. ¿Viste? Sin prisa, pero sin pausa. Como aquel famoso cuento de la liebre y la tortuga, que es una parábola y que realmente podés, una fábula, pero que podés llegar a tomarla como parte de tu vida. ¿Vos qué preferís? ¿Ser una liebre que corres y como podés, sabés que llegás muy lejos, entonces haces paradas acá, paradas allá, tiras a descansar porque tenés tiempo? O la tortuguita, que es esa que va lento porque sabe sus limitaciones, sabe que cada pasito de ella es 5 o 10 de la liebre. Entonces prefiere ir seguro, despacio, rítmicamente, y llega a la meta. Hoy es un día para pensar en qué querés, cómo te querés sentir, no en qué querés hacer. ¿Cómo te querés sentir? Porque el trabajo tenés que ir igual, al estudio tenés que ir igual. Toda la historia, como te lo tomes, es lo más importante. O sea, si yo me lo tomo como un conflicto, como un problema, y me enojo porque llegó tarde, porque el colectivo no llega, o porque llegó pero no paró, o porque no me pude subir porque iba hasta el tope, o por X motivos. Estoy perdiendo mi energía. Es como si tuviera muchos agujeritos en el cuerpo donde se está yendo esa energía vital. Entonces llega al final del día que perdí la serenidad, la capacidad, la claridad, perdí la razón, el sentido, porque estoy enojado, porque me voy enojando con todas las situaciones que van pasando. ¿Y sabes qué? Cuando uno se mantiene sereno, cuando uno le pide al ángel de la serenidad, ¿no te acordás la oración que te di recién? No importa, pedile, ángel de la serenidad, ven a mí. Encontrar la serenidad es tener el espacio justo para maniobrar, si vas manejando, si vas en la bici, si vas en la moto, si vas caminando. Es tener la certeza de que, bueno, me toca la cola larga, me quedo acá, porque ya estoy acá y voy viendo, y voy rezando, y voy pidiendo el ángel de la serenidad, porque cuando llego a la caja, junté tanta bronca, tanta angustia, tanto enojo, que encima la vuelco en alguna persona que le da lo mismo, o que le importa, o que se siente mal por sus propios problemas, y que se enoja. Esta es la bola de nieve que se va haciendo cuando pierdo la serenidad. No me hace bien ni a mí, ni a mi entorno, ni a mi futuro. Porque todo lo que siembro, lo recojo. Entonces, si yo hoy estoy sereno, si hoy decido llamar a mi día el día de la serenidad, voy a encontrar que puedo encontrar la serenidad en el camino correcto. Si vos estás pensando todo el tiempo en lo que no podés, o en lo que no pudiste, o en lo que no te hizo bien, o en lo que encontraste mal, o en lo que te devolvieron mal, en lo que pusiste tanto amor y pácate, te cachetearon. Si te quedas enganchado en eso, tu día se hace miserable. Tu minuto, tu hora, tu día y tu vida se hace miserable. Si vos empezás a pensar que lo que sembraste algún día volverá y lo que sembraste aquí vendrá en otro lugar, entonces empezás a sembrar bien. Sembrá lo de siempre, pero mejor, sin el enojo, sin trabarte en el camino, sin esperar que los demás cambien. Vos tenés que saber hacia dónde, evolucionar, no cambiar. Evolucionar y dejar de sufrir por las mismas cosas. Y darte cuenta que cuando no lo podés manejar, cuando no lo hiciste vos el conflicto, cuando vos no lo generaste, o mejor dicho, lo generaste a través de una reacción que te hicieron tener, lo mejor es estar sereno y avanzar en el día a día. Yo en el libro Ángeles a tu alrededor escribí, en el capítulo 4, día a día se llama el capítulo, dice, cada mañana comienza un nuevo día, pero actuamos como si nada hubiera pasado, como si fuera el mismo. Seguimos enroscados en nuestros conflictos, sin poner un límite. Terminamos creyendo que hoy es igual que ayer y que mañana estaremos peor. Grave error, tan grave que nos lleva a la desesperanza, a la depresión, nos lleva a no encontrar la salida. ¿Para qué? ¿Para qué podemos pensar que si salimos de esta nos vamos a meter en otra situación parecida o peor? ¿Quién sabe? Entramos en un círculo vicioso, corremos en redondo, siempre estamos en el mismo lugar, no avanzamos. Un nuevo día. Una nueva oportunidad. Hagamos una cosa. Solo por hoy, como dice Juan 23 en su decálogo de la serenidad. Solo por hoy. Y él nos dice, solo por hoy trataré de ver la vida por lo que es y no por lo que yo quisiera que fuera. Aceptaré mi familia, lo que hago y mi suerte como son, y procuraré armonizar con ello. Solo por hoy, cuidaré de mí, ejercitaré mi cuerpo, lo atenderé y lo alimentaré. No abusaré de él ni lo abandonaré. Solo por hoy, trataré de ser más amplio de espíritu. Aprenderé algo útil, no seré un holgazán mental. Haré que se me permita usar mi esfuerzo, concentración y meditación. Solo por hoy, ejercitaré mi alma de 3 modos. Haré algún bien sin que lo descubran y haré 2 cosas que no me agraden hacer. Solo por hoy seré agradable, tendré el mejor aspecto que pueda, me mostraré cortés, seré generoso, no encontraré defectos en nada y no intentaré dirigir ni modificar la vida del prójimo. Solo por hoy trataré de vivir el día de hoy sin querer solucionar todos los problemas de la vida. Solo por hoy tendré un plan. Anotaré por escrito todo lo que pienso hacer, aunque después no lo pueda cumplir del todo. Igual lo haré. Eliminaré 2 vicios, la prisa y la indecisión. Pero solo por hoy. Solo por hoy me daré 1/2 hora de tranquilidad para poder pensar acerca de mí. A veces pensaré en Dios para descubrir cuál es el objetivo de mi vida. Solo por hoy no tendré miedo y esencialmente no tendré miedo a ser feliz, a disfrutar de la vida, de amar y de creer que los que amo me aman. Juan 23. Estas palabras escritas por el Papa Bueno, como se lo llamaba Juan 23, son una filosofía de vida. Si las pones en práctica, verás cómo cada día es único. Hoy pudiste, mañana también. Y cuando quieras acordarte, tu vida transcurre serenamente, alegre con cada día vivido a pleno. No te imaginas cuántas veces dije en mi vida, no puedo más. Cuántas veces sentí que iba a explotar, a deshacerme en 1000 pedazos, que todo lo que había construido se perdía. Un trabajo, mis ahorros, un proyecto. Fueron tantas las veces que creí que era el fin. Y como verás, aquí estoy. Pude. Seguí. Y tengo la alegría de poder escribirte esto para que sepas cómo lo hice. No hubo fórmulas mágicas, ni personajes salvadores. solo fe, esperanza y una actitud positiva respaldada por ambas cosas. Cuando me enojé, desaté mi ira, corrí a ciegas, solo profundicé la huella en la que me hundía. En el momento que me detuve, recé, hablé con Dios y Él envió a sus ángeles, me hizo sentir su presencia, su fuerza y su luz. En ese momento logré salir del pozo, logré darme cuenta qué estaba haciendo a mi alrededor. Y la verdad, y con todo cariño y con toda firmeza les digo, cuando tenés serenidad en tu corazón, serenidad en tu mente y serenidad en tu alma, podés avanzar, si no, girás en redondo. El odio, la bronca, el enojo, la frustración, la ira, los malos deseos, pasarme la vida pensando en aquel que me embromó, y, o que me estafó, o que me mintió, o que me usó, me hacen quedarme atado a ese ser abyecto que me hizo daño. Empiezo a mirar en al futuro, y perdono, y libero, y salgo adelante. Yo soy sereno cuando tengo la ayuda de mis ángeles. Hay momentos que se me salta la térmica, como cualquier persona, pero lo importante no es que no se te salte, lo importante es que cuando se te salta la térmica, sepas qué tenés que accionar para volver a estar bien. ¿Y sabes qué es? La invocación al ángel de la serenidad. Nosotros este sábado tenemos el encuentro mensual, el primer sábado de cada mes. Nos encontramos en un taller intenso, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, muy luminoso, en donde vamos a estar trabajando, por sobre todas las cosas, con los milagros. Los milagros son la materialización divina de la fe, de la energía divina. Entonces, cuando estamos pensando, ¿qué materializas en tu vida? ¿Materializas fortaleza, serenidad, alegría, logros o frustraciones, broncas, trabas, dificultades? Cuando vos materializas eso, porque estás, los milagros los estás haciendo del otro lado. Pones toda tu energía en el lugar equivocado. Cuando yo estoy conectado con la esperanza, conectado con la fe, pongo mi energía, mi fuerza interior y me cargo de luz divina, ahí materializo mejor trabajo, mejor día, mejor vida. Y mucha gente me dice, no, pero yo tenía tanto miedo que me pasara tal cosa y me pasó. Bueno, materializaste. Nosotros este sábado vamos a hablar muchísimo sobre lo que es la alquimia, la materialización, cómo yo genero con mi energía situaciones. Mi pensamiento, la ley famosa de la atracción, el secreto, ¿te acuerdan cuando hablábamos tanto del secreto? Qué lástima que se dejan, ¿no?, de hablar esas cosas. Así que hay que todos los días tener estos libros de cabecera porque nos mejoran la vida. Entender que el aquí, el poder de la hora, saber que yo hoy estoy sembrando. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero tampoco vivas en el mañana, ni menos en el pasado. El ángel de los milagros, mejor dicho, la materialización de los milagros es la conexión con lo que vos tengas. Si estás materializando, si abrís caminos, si ayudás en tu sanación y en la de tus seres queridos, estás materializando la luz de Dios. Si traes mala energía, si todo se te corta, si todo sale mal, está haciendo eco de la oscuridad. Entonces, ¿cómo modifico eso? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo actúo para que mi vida sea una siembra amorosa y milagrosa y deje de ser una pesadilla? Trabajo con los milagros. Este sábado vamos a trabajar mucho con ese cambio de energía, de percepción de las cosas, cómo vamos a trabajar con nuestras herramientas simples, sencillas, con nuestras manos, nuestra mente y nuestro cuerpo unidos. El poder pensar sanadoramente. Eso es el taller de este sábado. No es que vas a hacer milagros, vas a materializar esos milagros, porque la vida nos da todos los días la posibilidad de hacer el milagro de estar bien, el milagro de lograr ese trabajo que tenemos trabado, lograr ese cambio que estamos esperando. Pero si yo estoy aferrado al miedo, aferrado a la duda, estoy materializando la oscuridad. Acuérdense, nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano le vamos a poner una energía luminosa a nuestra vida. La materialización divina de la fe. Vamos a ver esos cambios. Vamos a poder ver esos cambios a cada paso que demos. Vamos a sembrar luz para cosechar luz y dejar de sembrar dudas, miedos, angustias y amarguras. Para anotarte, tenés que llamar al 4789-9014 o al 15-5870-1184. Aquellos que llamen por primera vez o aquellos que manden un WhatsApp por primera vez van a tener que llamar o van a reciban la llamada. No damos información si no conocemos a las personas. Cuidamos nuestro espacio, cuidamos nuestra gente, cuidamos el lugar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Ofelia de Pompeya, para vos viene el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta, estás en sus manos. Alberto de Núñez, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes el coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Estela de Núñez, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración, puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Alicia de Martín Coronado, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Bonifacio de Isidro Casanova, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Daniel de Flores, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Mónica de Mataderos, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias, tu espera valió la pena. Se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Estela de Villa del Parque, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes el coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Olga de Belgrano, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para Cristina, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que nos están escuchando, en este programa, aquí en vivo, en este momento, aquí va para vos este ángel. El ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Luz de Ángeles, o bien en Cristina del Solar, aquí va. Este mensaje es para vos. El ángel de la madurez. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Como cada programa, que hacemos, los ángeles lo manejan. Ellos llegan a nosotros a través del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. Abro el libro y el programa se desarrolla a través de ese programa. Y aunque sea repetido, aunque haga poco tiempo que lo hayamos visto, siempre trae nuevos mensajes consigo. Y esta es la vida. Aprender a vivir aquí, ahora, en este momento, en este tiempo, dejarme fluir con serenidad. La serenidad es hermana de la armonía, de la alegría, del bienestar. Cuando yo estoy nervioso, girando en redondo, no pudiendo encontrar la salida, no lo voy a encontrar de otra manera que no sea parando un segundito, poniendo las dos manos sobre mi pecho y diciendo: ángel de la serenidad, ven a mí, tráeme luz, tráeme paz. Y si no, decile lo que le quieras decir. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves. Que tengan un muy feliz primero de mayo, un muy feliz Día del Trabajador. Aquellos que lo están haciendo trabajando, que disfruten tener su lugar. Y aquellos que están en la espera, que Dios se los conceda. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y el salud crecerá si cualquier